Bueno, buenas tardes. Soy Sergi Fàbregas, vengo de Cataluña, concretamente de Barcelona. Y bueno, he venido a hablaros de la cooperativa integral. Básicamente quería explicaros, bueno, hacer una pequeña introducción de lo que estamos haciendo desde Cataluña y que poco a poco se está replicando por todo por toda España. Perdón, y no se oye. ¿No se oye? No se oye. Ah, ahora. Vale, vale. Estaba un poco lejos. Bueno, antes de todo, agradeceros que me hagáis convidado, invitado aquí. Voy a saltar alguna catalanada, me lo permitís. Y bueno, sobre todo agradecer a Víctor, que me ha acogido, a Mónica, que ha estado coordinando todo el tema, al compañero Larfe también ha estado ahí apoyando. Y nada, básicamente estaremos este fin de semana en Mareo, cerca de Gijón, haciendo unas jornadas de formación. Y bueno, hablaremos de todos los aspectos de la cooperativa integral, desde la legalidad hasta los aspectos de organización interna, organización territorial y bueno, del movimiento en general de transformación. Voy a proceder a haceros una pequeña introducción de lo que serán estas jornadas. Y bueno, para que si alguna persona no tiene información o no ha escuchado sobre la cooperativa, pues sepa por dónde van los tiros. A ver, la Cooperativa Integral Catalana es un movimiento de transformación social y utiliza la herramienta legal llamada cooperativa para desarrollar su actividad económica, la actividad económica de sus socios, ¿vale? Lo que quiere hacer es crear un marco para que se le relacionen los socios entre sí, unas relaciones económicas, unas relaciones personales, al margen del Estado, fuera del capitalismo, y invocando a un cambio de conciencia y a una manera diferente de hacer. Entonces, nosotros estamos apoyando el libre intercambio de conocimientos, de bienes y de servicios al servicio de la autogestión. A través de la creación de una serie de recursos, de herramientas, de estructuras, de coordinaciones, para que los diferentes aspectos pues se vayan desarrollando. También es un marco para realizar acciones colectivas y acciones de apoyo mutuo. No se te oye casi, están diciendo, ¿no? Lo único que lo pongas un poco más alto, cuanto más por encima de las cabezas lo van a oír mucho mejor. A ver ahora, mejor. El problema es que cuando lo bajas, no tiene que ser, pero bueno, no que te caiga. Perdón, ¿ves? Bueno, no sé si acercarme un poco o qué. Sí. Sí. O acercaros vosotros también. Bueno, también, bueno, ya me muevo yo, ¿no? Que sois más. Corre un poco más. Porque si no, no nos vamos a enterar de nada. Ay. Uy, qué francés. Bueno. La cuestión en general es a crear una herramienta legal para poder relacionarnos mínimamente con el Estado y crear una estructura donde se puedan integrar todo tipo de proyectos. Por eso se llama cooperativa integral, porque integra proyectos tanto de salud, de vivienda, de educación, de transporte, de energía. Y la idea es crear esta estructura que se relacione a través únicamente de una cooperativa de actividad económica, realmente es una cooperativa mixta de servicios y de consumidores. Y la idea es que de cara al Estado sea muy complicado, muy complejo, y de cara a los socios pues sea lo menos burocratizada y lo más fácil de utilizar. En definitiva, lo que queremos es que la gente aporte sus conocimientos, aporte sus ganas de realizar, de autorrealizarse, y pueda estar en un marco más sencillo de actuación, que no la burocracia que nos impone el Estado. A nivel político, nosotros funcionamos a nivel asambleario, obviamente, a través del consenso o de diferentes vías de trabajo. Somos desjerarquizados, lo he dicho bien, sí, desjerarquizados, descentralizados obviamente, y la idea es de ir creando una serie de estructuras que se puedan replicar localmente en todos los sitios y que cada sitio tenga autonomía de decisiones y que dependiendo de las personas y de los proyectos que se desarrollen, cada núcleo tenga sus características. También muy relacionado con las grandes diversidades climatológicas y geográficas que existen en toda España. Entonces, a nivel económico, pues como decíamos, ¿no?, establecer unas relaciones económicas al margen del Estado, utilizando una moneda social, una moneda local, es decir, identificarse con una moneda en la que se tiene confianza por la cercanía y que, bueno, que está libre de intereses, está libre de taxas y no tiene ningún sentido de acumular. Es decir, volver a darle a la moneda el sentido de contabilización y de intercambio que tiene y no un valor en sí misma, ¿no? Después lo que queremos también a nivel de alimentación pues es recuperar la soberanía alimentaria a través de la desintermediación, de la relación directa entre productores y consumidores y de las compras colectivas, porque como bien sabemos no en todos los sitios se producen los productos que necesitamos, ¿no? En general, esta herramienta nos va a servir para cubrir todas nuestras necesidades básicas y reduciendo la dependencia del euro y cada vez pues estar relacionándonos de la forma que queremos y no de la forma en que nos imponen. Vale. Después, así a grandes rasgos, os voy a contar... Hostias, qué pesa, ¿eh? Cabrón. Vale, a nivel de organización territorial, pues tendremos lo que es la cooperativa integral. Creo que por aquí la idea es realizar la cooperativa integral oeste-norte, lo que albergaría, que sería Asturias, León, Galicia, Zamora, vale, toda esta zona. Vale, dentro de esta cooperativa, la siguiente estructura de relaciones serían las ecorredes, que serían pues esos espacios que biorregionales que comparten una serie de características y que tiene un sentido que estén relacionadas entre sí, y es la primera forma de relación y de intercambio entre personas. Y más concretamente, más localmente, tendríamos los núcleos de acción local, que lo que harían sería llevar toda la filosofía y los procedimientos, las herramientas que se desarrollan en las cooperativas integrales, pues a nivel local, y bueno, en cada núcleo local se desarrollarían según las personas, según las necesidades que se vieran en cada sitio, pues una serie de proyectos o otros proyectos. Entonces, la cooperativa integral lo que haría sería dar la herramienta legal y también dar una serie de herramientas que puedan ser replicadas a nivel local, mejoradas, adaptadas, y que entre todos y todas podamos ir mejorando e ir adaptando a cada realidad. A nivel interno, podemos destacar nuestro funcionamiento. Básicamente, tenemos unas 30 comisiones, unas 30-35 comisiones. Llegó el día que nos dimos cuenta que habíamos menos personas que comisiones, por lo que decidimos agruparlo en nodos. Estos nodos pues son una agrupación de comisiones que tienen una cierta relación. Por ejemplo, el nodo 1 es el de las personas, que le llamamos, y acoge, pues tiene acogida, tiene formación y tiene otras comisiones relacionadas con las personas, como es la resolución de conflictos. Después, dentro de cada comisión, pues dependiendo de las necesidades que se vayan viendo en las diferentes asambleas, pues se generan grupos de trabajo que desarrollan la detección de una necesidad concreta, y sería para desarrollar una tarea puntual, y bueno, una vez realizada esa tarea, pues el grupo de trabajo se disipa y se vuelve a, o se sigue trabajando en lo que sería la comisión. aparte de la organización interna de la cooperativa, que bueno, sirve para dar continuidad y para desarrollar los diferentes proyectos, después hay lo que llamamos los grupos temáticos. Los grupos temáticos pues son grupos ya más centrados en cosas concretas, que tienen su propio proceso asambleario, y básicamente son la alimentación, la educación, el transporte y la energía, la vivienda y salud. Entonces, bueno, voy cambiando de brazo. Vale, finalmente, bueno, solo deciros que uno de los proyectos que estamos desarrollando y que está generando más oportunidades a las personas, y más en este contexto de crisis que tenemos, son los socios autónomos. Es decir, damos la opción a las personas a que facturen en nombre de la cooperativa y puedan desarrollar una actividad económica, dando la opción a personas insolventes que de cara al Estado no podían desarrollar una actividad económica, pues que puedan hacerlo a través de la cooperativa. Personas que quieran cotizar a la seguridad social o que no, básicamente, y la mayoría de los socios no están cotizando a la seguridad social porque, bueno, no creemos en el Estado ni en lo que nos está aportando, y de hecho estamos generando un sistema público cooperativista en el cual realmente creamos y creemos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, siempre teniendo en cuenta las diferentes situaciones y realidades de cada persona. Es decir, habrá personas que quizás sí que les interesa cotizar y están todas las opciones abiertas. Me refiero a personas que quizá hayan cotizado muchos años y que, bueno, quieren acabar de cotizar a través de la cooperativa. Pueden incluso estar cotizando ni que no tengan una actividad económica. Es decir, es darle una serie de herramientas y una serie de recursos a las personas para que puedan hacer frente a su situación de la forma más flexible posible. Y bueno, básicamente esta sería un poco la introducción que os quería hacer sobre las cooperativas integrales. Se me carga el brazo. Y bueno, os leeré un poco el programa que seguiremos este fin de semana. Así por encima, por si alguien de vosotros está interesado en participar o interesada. Vale. Primero empezaríamos hablando de la moneda social, de la utilización del programa que utilizamos. Es un portal donde simplemente hay una serie de saldos que tiene cada persona y donde se desarrollan las diferentes actividades, ofertas que puede ofrecer cada persona, ¿no?, de sus habilidades. Hablaremos del sistema económico integral y de la cooperativa de financiamiento. Es una cooperativa paralela a la cooperativa integral catalana. Bueno, está dentro del mismo movimiento, porque bueno, hay que destacar que una cosa es cómo le llamamos cooperativa integral catalana, pero la herramienta legal se llama xarxa integral, bueno, red integral de profesionales y usuarias, ¿vale? Entonces, dentro del movimiento de la CIC, pues hay unas 3 o 4 cooperativas ahora mismo, y una de ellas es una cooperativa de financiamiento, que lo que hace es recoger los depósitos de personas que quieran sacar sus ahorros de entidades bancarias como estas de aquí. Y bueno, es una cooperativa financiera ética sin intereses, que bueno, estamos empezando a desarrollar, y la idea es recoger pues los ahorros de las personas y poder financiar a proyectos locales sin que tengan que pagar unos intereses, igual que las personas ahorradoras no recibirían unos intereses, porque creemos que el dinero debe dejar de generar más dinero. Después hablaríamos de la red territorial, como hemos estado comentando, pues cómo nos relacionamos a nivel territorial, en las ecoredes, ¿no?, y los núcleos locales. Bueno, pues los primeros pasos para generar estos núcleos locales, diferentes ideas, diferentes propuestas que se han ido desarrollando y que en cada sitio se podrían desarrollar. Por la tarde hablaríamos de los servicios comunes que ofrece la cooperativa a sus socios, y de las herramientas telemáticas que utilizamos. El domingo hablaríamos de la parte legal, ¿no?, desde la ley de las cooperativas hasta, bueno, los pasos para constituir una cooperativa integral y las características que ésta tiene y cómo se relaciona con la legalidad. También hablaremos de los tipos de socio, de los seguros que tenemos para los socios y de cómo compensamos el IVA para que no tengamos que pagar. Después hablaríamos de la organización interna, todo eso que comentábamos de los nodos, de las comisiones, y bueno, un poco más en profundidad, y las formas de remuneración que hay dentro de la cooperativa. Después, siguiendo con la organización interna, pues hablaríamos del proceso asambleario, de la parte más política y de los grupos de afinidad. Finalmente, el domingo por la tarde hablaremos del sistema público cooperativista, que, como comentábamos antes, bueno, trata de albergar alimentación, educación, salud, vivienda, transporte y energía. Y nada, ahí estaremos en Mareo. Y bueno, si estáis interesados, interesadas en este tema, pues ahí os esperamos. Muchas gracias. Bueno, ahora si os parece y queréis hacer alguna pregunta sobre el tema específica, algo que os llame la atención o que ronde por vuestra cabeza acerca del funcionamiento de toda la historia, aunque lo vamos, ya os decimos, a tratar en profundidad este fin de semana, pero si tenéis algo ahí. Perdón. Comentaba que, aunque vamos a tratarlo este fin de semana en profundidad el tema, a lo mejor alguno de vosotros, escuchando ahora mismo la introducción, pues se os vino alguna pregunta a la cabeza, hay algo que queréis que os ampliemos. Quería ver si podía explicar un poco el tipo de asociados que hay, porque en el apartado ese que decías, cuál es el tipo diferente de socios. A ver, dentro de los tipos de asociados tenemos los socios afines, que son esas personas que simplemente quieren realizar compras a los diferentes núcleos locales de producto ecológico, y entonces lo único que necesitamos para justificar que no estamos haciendo venta al público, sino que estamos haciendo venta entre socios y no tenemos que pagar una serie de taxas y trámites a los ayuntamientos, pues generamos un documento donde la persona se registra con nombre, apellidos y DNI, y ya nos sirve para tenerlo cubierto con la relación de que es socio y con el seguro de responsabilidad civil que conlleva. Después tendríamos los socios consumidores. Los socios consumidores ya son esos que pagan la cuota para entrar en la cooperativa integral. A ver, el tema cuotas, cada cooperativa decidirá pues cómo lo lleva y cómo cree que lo tiene que hacer, ¿no? Nosotros empezamos con una cuota de 6 euros mensuales, pero vimos que a nivel de gestión y administración de estas cuotas era demasiada faena y no nos aportaba demasiado. Entonces, por lo que hemos optado, hicimos una variación y simplemente hay una cuota de entrada de 30 euros, ECOS, o de 6 horas de trabajo comunitario. Vale, estos socios pues ya pueden entrar pues a participar de cualquier tipo de comisión y bueno, pueden utilizar todas las herramientas que ponemos a su alcance. Después ya hay los socios prosumidores. Prosumidor es, bueno, productor y consumidor a la vez, ¿no? Serían este mismo tipo de consumidores, pero que a la vez ofrecen pues sus servicios, sus habilidades, sus conocimientos a los otros socios para relacionarse entre sí dentro de la misma cooperativa. Después ya tenemos los socios de servicio, que serían esos que ya tienen forma jurídica propia, es decir, pues están en una cooperativa o son socios autónomos y que a través de la cooperativa pues tienen una serie de herramientas que les interesan, ¿no?, y quieren apoyar al proceso. Después tendríamos los socios autónomos, que, como comentaba, era ese tipo de socio que ese sí que pagará una cuota mensual por la gestoría de la cooperativa, y lo que permite es facturar en nombre de la cooperativa y desarrollar un proyecto productivo a través de la cooperativa. Entonces, con todas las posibilidades abiertas de relación con el Estado que hablábamos antes. y después tenemos los socios colaboradores, que son esos socios que hacen una gran aportación a nivel de capital a la cooperativa, pero que no, no da ningún tipo de privilegio ni económico ni político. Pero bueno, se, así por definición y en ley está, está así establecido. Sobre todo destacar que los procesos asamblearios son todos abiertos y que, bueno, que seas socio o no, puedes participar de, del, del proyecto a nivel político. Básicamente sería eso. ¿Funcionamiento de la cooperativa? ¿Cómo era que comentabas? ¿Podrías explicar un poquitín qué idea de la cooperativa? ¿Cuál es la idea que tenéis de la cooperativa? Sí, me preguntan por la cooperativa financiera que comentaba antes. Bueno, la cooperativa financiera, como decíamos, es una herramienta que queremos utilizar para albergar pues los depósitos de diferentes personas que ya no confían en el sistema bancario actual y que no creen que su dinero tenga que generar dinero. Entonces damos esa opción a que puedan ingresar su dinero, sus ahorros en una cooperativa ética que no funciona con intereses, es decir, no se remunerará su depósito con intereses, a la vez que se podrá financiar a proyectos locales sin que tengan que pagar intereses. Entonces, nuestro funcionamiento es, obviamente no funcionamos con reserva fraccionaria, es decir, lo que prestamos es dinero que realmente tenemos. Normalmente, bueno, lo que se ha establecido hasta, bueno, así en general, un tercio se quedará en reserva, o sea, un tercio nunca se moverá, quedará en liquididad. Después, otro tercio lo utilizamos para financiar proyectos seguros, es decir, pues quizá queremos poner una cierta parte en una cooperativa ética que ya esté funcionando, que será una cooperativa que sabemos que necesita quizá financiación, que le podemos aportar y que al ser un proyecto sólido sabemos que no habrá ningún problema en la devolución del préstamo. Y finalmente, el otro tercio sería para esos proyectos que se vayan presentando y que la asamblea decida que quiere financiar. En principio, bueno, hemos decidido que hasta que no lleguemos a 30.000 euros no empezaremos con el tercio de ceder a personas que quieren desarrollar proyectos. Por lo tanto, bueno, ahora mismo estamos pues aún en fase de ir recogiendo los depósitos, los ahorros o incluso donaciones que quiera hacer alguna persona. Entonces, bueno, hay una cuota de entrada, hay una cuota de 15 euros para socios individuales, una de 51 para socios colectivos y ya no pagan más. Y entonces, bueno, el proyecto básicamente, como claro, este dinero lo tenemos que tener nosotros en una entidad bancaria, porque nosotros no tenemos pues los dígitos, ¿no?, de una entidad bancaria normal. Entonces, los intereses que generan estos depósitos sirven para financiar el propio proyecto y las personas que están desarrollando el mismo proyecto. Entonces, estamos trabajando con Trio 2 Bank y creo que también teníamos alguna cuenta con Caja Laboral, que aunque no es una entidad ética de bancaria, sí que es una cooperativa. Después, bueno, dentro de la misma cooperativa de financiamiento hay diferentes grupos. Uno, como comentaba, era el de proyectos, que es el que se encarga de estudiar esos proyectos que quieren recibir préstamos y presentar un informe a la asamblea para que la asamblea tenga una información más sólida de lo que se quiere realizar, ¿no? Después tendríamos la comisión económica, después tendríamos soporte jurídico y bueno, la otra comisión sería de coordinación ya de todo tipo de menesteres. Bueno, lo primero que se nos olvidó comentar antes y es muy importante, y es que lógicamente con todo este nivel de detenciones que estamos teniendo y de multas, tenemos que intentar entre todos colaborar un poquitín en la caja de resistencia, porque vamos, no tenemos un duro y esto va a ser muy gordo. Y lo segundo, ya ahondando un poquitín, que os va a pasar una compañera un sobre ahora de caja de resistencia, por si queréis colaborar. Y lo segundo, ya ahondando un poco en la pregunta, tenemos también, hay una propuesta de crear una cuenta, pero no queríamos crearla, lógicamente, en un banco tradicional, que es con lo que estamos luchando. ¿Qué operatividad tiene ahora mismo? Quiero decir, para la gente que no esté metido en este rollo, decir, damos un número de cuenta y ya se puede ingresar, ¿cómo sería el ingreso? ¿Al no haber oficinas físicas? O ¿cómo podrían ellos aportar de forma fácil el dinero para que hacérnoslo llegar? Bueno, primero lo que hay que tener en cuenta es que al no ser una entidad bancaria convencional, no tendremos lo que es recogida de dinero constante, es decir, solo sirve para hacer depósitos, para dejar ahorros con plazos, bueno, medio plazo, largo plazo, es decir, no funcionaría para el día a día. Pero bueno, simplemente como os comentaba, si alguna persona estuviera interesada, pues hay una cuenta de Tríodos, que ahí se pueden hacer las aportaciones. Básicamente es eso. Y la idea, como os comentaba, igual que todas las herramientas que estamos desarrollando, es que lo ideal sería que aquí se hiciera también una cooperativa de financiamiento en Asturias y otra se hiciera en Madrid. Es decir, que no tenemos ningún interés en coger los depósitos de la gente de todos los lados, sino que hacerlo lo más local posible. Pero bueno, ahora mismo, si alguien está interesado, pues le puedo pasar la información y bueno, mientras no hayan más proyectos del estilo, pues evidentemente iremos aceptando estas aportaciones, porque en definitiva, bueno, éticamente y políticamente, si estáis de acuerdo, pues es obvio que queráis participar, ¿no? ¿Quería un poco mañana? ¿Me oís? Sí. Vale, el programa para el que lo pueda consultar en Kusama, en internet, lo tenemos colgado en la revista que se llama Kusamako. Metéis ahí y aparece el programa de las cooperativas integrales de Mateo. Con C, Q de Cultura, S de Salud, M de Medio Ambiente, MA de Medio Ambiente y CO de Cooperación. ¿No trajiste tarjetas de la tarjeta? Vale. Y también en el blog de 15M Oviedo lo tenéis. En la casa está... Es que lo mejor sería que entrarais ahí porque ahí tenéis todas las indicaciones para llegar. Pero básicamente está en la carretera de Mareo, la que pasa Roces, luego llega Mareo, y muy cerquita de una gasolinera a la altura del kilómetro 7, creo recordar, justo después del Mesón Mareo. Está Mesón Mareo, la gasolinera, y en medio justo el camín de las Mullerines. Pues te metes por ahí, hay que aparcar en la gasolinera, caminas, te metes en este caminín de las Mullerines y en 10 metros lo encuentras. Es un portón negro con un camaleón amarillo. ¿Vale? El que vaya a ir y tenga alguna duda nos pide el teléfono y por si se pierde que nos puedan llamar o lo que sea. Pero también lo tenéis en el blog del 15M de Oviedo, ¿vale? Bueno, a ver, quedémonos con que es en Mareo. Según carretera de Roces, Mareo, la primera gasolinera que encontráis y ahí preguntáis por el camín de los Mullerines, sigue el nombre clave de la operación. A ver, tanto en kusamako.eu como en un enlace que hay en el blog de Acampada Oviedo que lleva a ese mismo artículo, ahí viene una descripción total del camino y aparte un enlace con el Google Maps, que yo pienso que es la forma más fácil de encontrarlo, ¿no? Pero bueno, quedaros con eso, camín de los Mullerines. En cuanto a los horarios, el tema sería, el que quiera puede quedarse a dormir allí, tenemos un espacio para poner tiendas de campaña, ¿eh? Y la idea es empezar el sábado a las 9:30 de la mañana y terminar a eso de las 12 o 12:30 de la noche. Evidentemente, lo último que se va a hacer va a ser una dinámica de una jam de danza y va a haber una proyección de un documental y un debate y tal. Decirte que no va a ser la chapa de, digamos, de estudio de todo, de lo que es todo el sistema y las posibilidades que tiene, no va a ser hasta las 12, pero bueno, quedaros con eso, de 9 y media a 12. Y el domingo vas a empezar a las 9 de la mañana, media horita antes, somos así de madrugadores, y terminará pues aproximadamente a eso de las 7 de la tarde. Los que no queréis asistir a las jornadas completas, miráis la parte que más os interesa y podéis pasaros a lo mejor la mañana del sábado o la tarde del domingo, en fin. Vamos a hacer, va a haber comida allí también y poco más que decir. Lo mejor, yo creo que para todos vosotros, es cogerlo a través del blog del 15moviedo.org, que lo conocéis ya. Ahí hay un enlace al artículo que habla de esta reunión y lleva a los dos blogs donde está puesto este programa. Ah, bueno, en cuanto al tema de viaje compartido, por si hay gente que no tenga coche para ir, el compañero se ofrece a estar aquí mañana una hora, si eso podéis hablar con él, y así no va solo en el coche. Una forma también de no echar tanto CO2 a la atmósfera y también de compartir gastos, que sale por nada si van 4 o 5 en un coche, ¿no?